Aquí estamos en la 107.5 en Irola Irratia, en el Grito de Yoko, como cada 15 días los martes de 8 a 9. Esta tarde tenemos en el control, como todas estas últimas veces, a Antón, que tiene ciertos problemillas técnicos que parece que va solventando sin problemas. Confiamos en ti. Está todo bien. Y al otro lado del micrófono también a Aran. Gabón. y bueno, en este programa hemos invitado a Aran y bueno, durante la próxima hora entenderéis porque me mira así como con cara de no saber qué le espera. Pero bueno, nada, que os dejamos con un poco más de música antes de seguir. Bueno, pues vamos allá. Al otro lado, como os decíamos, tenemos a Aran, que nació en Bilbo en 1977. Es licenciada en Bellas Artes por la UPV y profesora de violín por el Conservatorio Superior. Y esto lo miramos, Juan Crisóstomo Arriaga. Así es. Estudió además en Barcelona, en el Taller de Music y la Universidad de Pompeu Fabra, en la Berklee College of Music de Boston. Incluso ha sido seleccionada en 2014 para participar en la Berlinale de Talents. Ahora además está dándole caña a la musicoterapia. O sea que casi nada, tenemos una súper invitada esta tarde. Todo verdades, ¿no? Sí, sí, sí. Así en resumen suena como muy, como mucho, pero así es. Bueno, pues no hemos dicho nada, ¿no? Bueno, vamos a poner una canción que hemos seleccionado en especial para ella Y bueno. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Pero sí, que es un regalo? Bueno, una reminiscencia. Ah, vale. A ver, a ver. ¡Oh! Bueno, estamos a mediados de los 90 y la pequeña Aran adolescente decide ir a la uni. ¿Llevabas dentro a la artista en la que te has convertido o cómo fue ese comienzo? Ojo, pues no sé, entre el suede y estas preguntas así tal... No, pero bueno, son esos tiempos, tienes 18 años, tienes que decidir qué hacer y qué dudas, entre la física y bellas artes ¿o qué querías hacer? Pues la verdad es que nunca dudé. O sea, no tengo un recuerdo de decir, jo, estoy entre esto y esto. No, no, no. Yo creo que siempre quise hacer algo que tuviera que ver con crear cosas. Me acuerdo que pensé en hacer nutrición porque había hecho pan en el instituto. Y claro, al final hacer pan no deja de ser crear. Entonces esta fue la única otra opción que yo quise estudiar. Pero vamos, es un recuerdo leve. Yo enseguida, como luego la nota, estas cosas de que tienes que mirar si la nota te da, pues mi nota daba, porque Bellas Artes tampoco hay que ser un lumbreras. Pues nada, aunque la nota no, empezó a subir, ¿eh? Porque claro, había mucha gente, había que hacer una pequeña limitación. Y sí, ahí entré. ¿Y antes de entrar en la uni ya hacías alguna cosilla o como...? No, me gustaba mucho dibujar, escribía mis poesías, estudiaba música, tocaba el violín, porque estudiaba violín en el conservatorio. Y vi como que era el camino natural, ¿no? Recuerdo otra opción. Uh-huh. Vamos a poner un segundo temilla antes de seguir hablando de estos años universitarios. Oh, bueno, seguimos en estos años adolescentes, años mozos. ¿Qué recuerdos tienes o qué, cómo fueron estos años? Ojo, qué gracia. De aprendizaje de, o de qué, o de amigos, de contactos, de... Ojo, pues yo me acuerdo que entré a la universidad, ahí como contentísima, y me di cuenta de que iban pasando los primeros días, las primeras semanas, y nadie me caía bien. Y me sentía rarísima. Entonces me pasaba el día yendo a visitar a mis amigas de comunicación audiovisual, que eran como 4 o 5 todas juntas en la misma clase, y yo decía, qué envidia. Se lo pasaban súper bien. Pero pasó el tiempo y las que luego tenían envidia eran ellas. Y ellas eran las que venían a visitarme a mí a Bellas Artes. De hecho, de esas visitas que hacía yo a comunicación audiovisual, surgieron unas amistades que acabaron siendo muy importantes en, sí, en mi trayectoria profesional. Gente con la que luego empecé a trabajar y bueno. Uh-huh. Pero la verdad es que los primeros años, el primer año de universidad, me parecía todo un poco raro, un poco farsa, la verdad. Y poco a poco empecé a comprender que estudiar arte no es ir a clase. Estudiar arte es que te van inyectando cosas y tú tienes que formarte tú. Tienes que hacer tú tu propio recorrido. No vale con ir a clase. Es que ir a clase y esperar que eso sea productivo, no. Suena complicado, ¿no? Sí, sí, no te da nadie ningún... Para ser artista nadie te da un libro y te dicen, toma, estudia y ya eres artista. Entonces eso a mí me costó comprenderlo. De hecho, es que no acabas nunca de... Uh-huh. Ahí está también lo divertido. ¿Y sigues en contacto con esa gente o...? Pues de la facultad, sí, tengo pocos, conservo pocos amigos, pero buenísimos. Los que conservo son muy buenos. Y luego mantengo mucha amistad y mucha... sigo trabajando con gente que conocí en la universidad, o sea, en la Facultad de Comunicación Audiovisual. ¿Y la gente por qué caminos ha seguido? Porque una carrera como Bellas Artes, ¿no? Puedes seguir por un montón de ramas. ¿La gente qué ha hecho? Ojo, pues mucha gente, la mayoría cosas que nada tienen que ver, como de repente te encuentras con alguien, ah, no, mira, tengo 3 hijos y soy secretaria en un despacho y cosas así. O hay otra chica que es conductora de autobús, que me la encontré el otro día, estudia conmigo y ahora conduce autobuses de Vizcaibus. Entonces hay de todo, pero bueno, va, es una carrera. Yo la si te gusta, la recomiendo porque te aporta mogollón, eso sí. Luego a la hora de encontrar tu camino profesional, esa es otra historia, pero es muy... O sea, te ves una Aran diferente en aquellos años, joder, que empezarías con 18, ¿no? Y hasta ahora que... Joder, sí, sí, sí. Un antes y un después. Sí, sí, sí. Que supongo que no solo por eso, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero para mí lo mejor fue la gente que me encontré. O sea, esto siempre se dice, pero es la verdad. La gente que me encontré por el camino, con los que aprendí. Los amigos que mantengo. Las cosas estas raras que te pasan en la uni, cuando subes haciendo dedo, o bajas a alguien que está... Aprendí a conducir estando... En el verano, previo a entrar en la universidad, yo me saqué el carné. Entonces yo me acuerdo que para mí que me dejara mi padre el coche para subir a la universidad era un subidón. Me cogía mis cintas TDK, en el bolso me las metía, y ahí sonaban estas dos canciones que me habéis puesto, por ejemplo, sonaban a todo trapo ahí en que el coche no de hemos mi padre. Hecho ni, no hemos dicho ni qué eran, pero eran... Pues, sube de la primera, sí. Que no hemos dicho ni por qué las hemos puesto ni... Ya, ni a nada. Mí me habéis dado una sorpresa, yo no sabía que las ibais a poner. y la segunda de Blind Melon. Sí, son... Bueno, Blind Melon, los pobres poco duraron, porque el cantante que yo estaba enamoradísima de él en esa época, en el instituto más bien, pues nada, se murió de una sobredosis, era un pobre... Tenía ahí un futuro... prometedor y la cagó. Y luego Suede, pues nada, uno de mis grupos del instituto, de mis grupos de estos de todo el rato estar escuchándolo y poner pósters en casa y eso. Pero bueno, parece que eso ha cambiado, ¿no? Y cuando hemos preguntado a Aran para que nos dijera alguna canción para poner en el programa, nos ha recomendado pues cosas un poco más diferentes. Thank you. Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia, en el Grito de Yoko, en la 107.5, y esta tarde noche compartiendo la orilla que tenemos por delante con Aranzazu Calleja, y que es la que nos ha recomendado este temazo que ha sonado. Pero dinos por qué. Pues hemos escuchado uno de los temas, el tema principal de la película Nebraska. La banda sonora es de Mark Orton. Y a mí, hace poco me preguntaba un amigo tomando una cerveza, oye, ¿tú qué haces bandas sonoras? Dime, ¿qué bandas sonoras y cuál es tu banda sonora preferida? Y yo dije, jo, vaya pregunta, ¿no? ¿Sabe? No te puedo responder en resumen, pero tiene mucho que ver con la época en que, si tú me preguntas hoy, te diré una cosa, si me preguntas dentro de 3 años, te voy a decir otra. Uh-huh. Y aún así hay mucho, pero de repente en esa conversación surgió esto, y por eso os lo he también pasado a vosotros, porque para mí esta banda sonora reúne como muchos elementos que a mí me emocionan, como la sencillez, la cosa como minimalista, o sea, es como muy sencillo, pero como va muy al grano, y luego el tema este un poco folky que tiene, que me remite a mis inicios. Cuando yo empecé a hacer música de cine usaba mucho el violín, ahora lo uso menos, y me gustaba mucho este tipo de sonoridad, de usar el violín, pero no en, o sea, de una forma ni clásica, ni especialmente folky, ni country, sino algo un poquito más, en la mezcla de todo. Y me gusta mucho que exactamente en esta banda sonora el violín para mí habla del personaje del abuelo, que es un abuelo que está senil, y para mí la melodía es repetitiva, como la senilidad del personaje. Es súper plana la manera en que toca el violín no vibra ni hace virguerías ni nada, y para mí expresa súper bien el personaje del viejito, y me parece que es como muy, muy buena banda sonora. Es que así ahora cuando lo cuentas es como darte cuenta de lo difícil que puede ser el intentar transmitir con una canción todo eso que estás diciendo, ¿no? O sea, le estás dando un significado a lo que el paciente, el espectador está viendo, y porque no es solo que te guste la canción, sino lo que significa, lo que transmite, lo que acompaña a lo que vemos. Claro, es que ahí está también el interés y también la magia de hacer música para una imagen, que no es solo que la mezcla de las dos cosas te puedan parecer que estéticamente te guste y que se adapte bien, sino que hay un punto más allá, y es que representar musicalmente un personaje o un acontecimiento es un trabajo de abstracción súper importante. Y en este caso, yo lo hablo con la gente y todo el mundo dice, joder, es verdad. Es que es un viejito que ha perdido un poco el norte, es un anciano, y que cree que le han dado un premio en otro condado o en otro estado, y todo su interés es atravesarlo, y es claro, es una locura suya. Y la música es así, va como con él, va pegadísima a él, y me parece que es súper acertada. Qué guay, para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que no hayan visto la peli, pues os la recomendamos. Sí, sí, sí. Y sí, que prestéis atención en la música. Buenas tardes. Perdón, creo que me he confundido de piso. Tendré mala puntada. ¿Confundido? ¿No viene usted de la agencia? Sí. Pues pase, no se quede ahí. Yo busco a Begoña Aguirre. La acaba de encontrar. Bueno, ¿qué era esto que escuchábamos? Parece que era una primera vez para ti, o también para Mariví Bilbao, o que... Jo, pues esto fue la primera vez para mucha gente, sí. Sobre todo, primero, para Mariví. Era su primera vez en el sexo, claro, en su personaje de Begoña, porque es el personaje que ella hacía, que me ha emocionado mucho de repente. No hacía mucho que no escuchaba lo de Mariví y me ha recordado mucho a ella, me ha dado como así un vuelquito. Pues nada, este corto fue también mi primera vez en cine. ¿2001? No era mi primer corto, era el segundo, porque ya había hecho uno en vídeo, pero era mi primer corto en cine. Y para ser mi primer corto, pues estuvo guay porque lo nominaron a los Goya. Eso es, íbamos a decirlo porque igual para la gente que nos está escuchando, pues no se ha quedado con lo que estamos hablando, pero lo que hemos escuchado era el comienzo del corto de La primera vez, de Borja Coveaga, que fue nominado a mejor corto en la 16ª edición de los premios Goya. Uh-huh. ¿Qué tal fue esto? ¿Os esperabais este éxito no. ¿Qué recuerdos tienes de esta primera vez? Jo, pues que empezaron a llegar los premios y no pararon. Yo estaba sorprendidísima. Una cosa. De repente empezó todo en el Festival de Gijón, que es un festival maravilloso. Ahora creo que ha cambiado de director y ya no sé cómo. Pero el Festival de Gijón, que es por estas fechas además. Y de ahí empezó y bueno, llegó lejísimos. Tanto que lo pusieron en el programa de María Teresa Campos. Madre mía. Y una monja que estaba de tertuliana estaba como muy enfadadísima porque hablar del sexo así tan abiertamente le parecía como un insulto. Y eso derivó en mucho debate porque no se había hablado del sexo en la tercera edad. Y entonces abrió ahí un campo súper interesante, porque por supuesto que la tercera edad probablemente tendrá sexo y se puede hablar o no, pero, o sea, puede haberlo o no, pero la cosa es hablarlo. Uh-huh. Entonces a mí me... Bueno, y aparte que el corto Mariví ganó muchos premios y le abrió a ella también como una puerta a ser una de las pocas mujeres en España viejas, pero sí. Anciana, con una vida profesional muy activa, o sea, le llovían papeles y eso pues no es muy habitual. Madre mía, era 2001 y era su, pues eso, 14 años menos, madre mía, o sea, ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿No? Sin querer. Sí. Bueno, 4 años más tarde llega Éramos pocos, también de Borja Coveaga, nominada a mejor corto en la 79 edición de los Oscar y premio a la mejor banda sonora en el 7º certamen de cortos de Soria. Bueno, yo debo reconocer que estos dos cortos ya los había visto antes de conocerte y me hacían una gracia increíble. Bueno, ya cuando te conocí y supe que estabas detrás, me pareció una pasada. Y nada, ¿qué nos cuentas de esta, cómo fue esta nominación a los Oscar? Increíble, pues ¿no? Esto sí que fue... Claro, es que empezar a hacer música de cine y encontrarte con que tu tercer corto o cuarto, ya no me acuerdo porque igual hice alguno más, te vas a Hollywood, pues dices, madre mía, esto ¿qué es esto? Y estar nominado a los Oscars fue, sobre todo fue súper divertido, porque Borja tiene un equipo de gente cerca que es muy fan suyo y lo bonito fue que nos fuimos todos de Cuchipanda, todos en cuadrilla, nos fuimos todos a Los Ángeles. Jo. Y yo, por suerte, a mí me ayudaron un poco la productora, me subvencionó parte de mi viaje por ser acompañante de Mariví. Entonces, lo mejor para mí fue ser la acompañante de Mariví Bilbao en Hollywood, porque era como ver a, no sé, a Gloria Swanson, así una actriz así como de cine, de repente paseando por Sunset Boulevard, creyendo que era ella la diva de las divas. Y bueno, pues sí lo es, pero no lo era tanto. Y fue muy bonito. No ganamos, no ganó el Oscar, pero a mí me hizo mucha ilusión porque la persona que mencionó ahí en el Kodak Theater, que dijo, bueno, uno de los nominados es Borja Coveaga, esto fue la niña de Little Miss Sunshine. ¡Hola! Y a mí me hizo muchísima ilusión que fuera esta niña, que es súper maja, la que dijera las palabras. Y ahí os quedó la Cuchipanda, la historia y la experiencia de estar todos allí, ¿no? Sí, fue muy bonito, la verdad. Bueno, ponemos otra cancioncilla antes de seguir. Escuchamos otra recomendación de Aran. Ay, a ver, porque claro, no paráis de sorprenderme, no sé qué vais a... Pero esto lo has... I will demonstrate the orchestration of Mr. Desplat's musical suite. A little electronic metronome sets the time. First, a harp. Next, pizzicato cellos. Flute. And piccolo. Electric guitar. Ukulele. Classical guitar. Banjo. Then woodblocks. And two more harps. Organ. Celeste. Old vibraphone. And piano. Pizzicato violins. Double bass. Tubular bells. And glockenspiel. The ride cymbal. Piatti. Snare drums. Grand cassar. Bueno, seguimos con Aran Calleja en El Grito de Yoko, en la 107.8 de la FM, en Irola Irratia. Estábamos escuchando a Alexandre Desplat, no sé sí. si he dicho bien su nombre. Alexander Desplat, Alexander. Creo que le llaman, sí. Vale. Sí, sí. Pues Alexander Desplat, yo os lo propuse, que pusierais algo de él. A mí me gusta mucho la banda sonora de Birth, que es una de las que más me gustan, pero... Pero esta es de Moonrise Kingdom, que es una peli preciosa de... Ay, ¿cómo se llama? El director se me ha olvidado ahora. Bueno, no importa. Pero me parece uno de los compositores actuales más completos, porque hace desde música sinfónica complejísima. Mira, esto que está sonando es Birth. Que es maravillosa. Y también hace cosas como mucho más naif, más... con coros de niños, con juguetes y cosas así, y entonces es un tío como súper versátil y bueno, y muy elegante siempre con todo lo que hace, y además no para de hacer pelis, hace como mogollón de pelis al año. Uh-huh. Y os lo he sugerido porque me gusta mucho como profesional, nada que ver con el estilo de mi música, pero me encanta. ¿Y en qué pelis le podemos ver, dices? Pues mira, él ha hecho, hace poco ha ganado el Oscar, en esta edición pasada de los Oscars, él hizo la peli de la música de Hotel Budapest. Ajá. Ha hecho también una peli, las últimas pelis de Roman Polanski las ha hecho él también. Ajá. Por ejemplo, la que es buenísima es el escritor, que esa banda sonora es maravillosa. Pero esta en concreto, esta es una peli de Jonathan Glazer, que es un tío que hacía videoclips, es un director así, un modernillo, y esta peli es una curiosidad, no nadie habla de ella, no sé por qué, sale Nicole Kidman haciendo un papel rarísimo, y ya escucháis la música, es la flauta está haciendo todo el rato el mismo motivo, y se desarrolla todo. Mientras la flauta sigue. Tum, churutum, churutum, tum. Tendremos que volver a ver la peli, pero prestando más atención. Bueno, estábamos haciendo un repasillo a los trabajos de Aran, bueno, no a todos, a una pequeña selección, y hemos hablado de esos primeros trabajos. Y bueno, más tarde, en 2006, vamos a hacer así como un sin más, un nombramiento. En 2006 llega Argentina, en 2007 Limoncello, de Jorge Dorado, Luiso Bendejo y Borja Coveaga también, que fue premio Mejor Banda Sonora en el 7º Festival de Cortos Playas Las Américas de Tenerife. En 2007 también Las Horas Muertas y Henry Fonda Congelado. En 2008 El Encargado, también de Barrejón, nominada a Mejor Corto en la 23 edición de los Premios Goya, y en este mismo año también Pagafantas. Sí. ¿Primer largo o ya habías hecho alguno? No, Pagafantas fue mi primer largo, así fue, sí. Han pasado 7 años desde esa primera vez, 8 trabajos o más a tus espaldas, y cómo fue este comienzo, si se le puede llamar comienzo. Sí, pues no fue fácil, ¿eh? Pagafantas yo la tengo ahí como un inicio duro, porque pues que era mi primera peli y yo me encontré bastante sola frente a un proyecto muy esperado. Era la primera peli de un nominado al Oscar, entonces Borja tenía mucha presión, yo también la sentía. Luego resultó que la peli funcionó muy bien, gustó mucho y fue todo bien, pero bueno, yo creo que para mí fue como un aprendizaje... Duro. Sí, fue duro, sí. Y desde luego no le tengo ahí como uno de mis proyectos, de mis mejores proyectos. Están entre nosotros. En cualquier momento, puedes convertirte en uno de su especie. Pagafantas. Este es Chema, el mayor pagafantas de la historia. Pues estoy yo. Bueno, era esto, ¿no? Esto que está sonando es muy gracioso porque ha sonado... pensaba que estaban hablando de los Gremlins. me hubiera gustado más. Los Gremlins con un poco más de cerveza, pero no. De alguna de las que hemos dicho... Bueno, no, voy a seguir un poco más adelante. En los próximos 6 años llegan un montón de pelis más. La lluvia en Sevilla, Nagore, No controles, La media pena, She's lost control, El extraño anfitrión, El plan romántico, Lo sé, Democracia, Álava sin Zoa, Pase privado, Negociador, Tiempo inverso, Charry boda, y parece como que como último trabajo Psiconautas. Un montón de títulos, ¿no? No sé, dichos así en orden. Sí, sí, jolín, dichos así seguido es mucho, pero bueno. ¿Con cuál te quedas o qué...? Ojo, pues de todos esos, a ver, es difícil, pero el que más, de todo lo que has nombrado, que sí que son los proyectos en los que he estado trabajando estos años, el que más, digamos que profesionalmente más sólido fue o ha gustado mucho a profesionales del medio, no al público, sino a directores, que al final son los que me van a contratar, fue sin duda She's lost control, que es un corto de Aritz Zubillaga que gusta mucho a directores. Entonces, muchos directores que me han llamado después me han dicho, es que me gustó mucho She's lost control. Entonces, Aritz Zubillaga vendrá este curso aquí a la Irola a presentar su... Míralo, primeras noticias. Ah, pues me alegro. Pues mira, invitado está. Aritz, ¿nos estás escuchando? ¡Anímate a venir! Pues Aritz, está guay que venga porque ahora mismo yo en cuestión de 10 días empiezo a trabajar en la música de su primera película. Que por fin, Aritz es un director muy bueno y ahora acaba de... Está montando la peli que ha rodado este verano y va a ser su primera peli. Que se va a titular El ataúd de cristal. Y probablemente podrá contaros cosas de esta película. Guay. Muy bien. Oye, y de esta primera sección de pelis que te hemos dicho a estas últimas, ¿qué ves diferente o cómo ha sido? Jo, pues mira, puedo decir una cosa bastante evidente. Ahora, como las has separado en dos bloques, se ve claramente. Y es que en estas últimas hay menos músicos. Hay menos músicos físicos. Hay más MIDI. Uh-huh. Que esto es una cosa que pasa cuando la diferencia entre que la producción en la que vas a trabajar tenga dinero o no tenga. Uh-huh. Entonces, cuando no hay dinero o hay poco, pues se tira más de MIDI. Y si hay dinero, puedes contratar a músicos que toquen las maquetas, claro, que tú has, claro, preparado. Parece evidente, pero es un dato. Sí. Curioso. Hemos estado hablando con Aran de cuáles han sido sus trabajos, pero ¿cuál es tu forma de trabajar o cómo lo haces? Supongo que te lo habrán preguntado un montón de veces, pero te ofrecen un trabajo, un proyecto y tienes la hoja en blanco, todo en blanco, no suena nada y ¿cómo empiezas a trabajar? Es que me parece como un precipicio que ya no sabría cómo rellenar. Sí, es que esa imagen del músico que se enfrenta a una partitura, a un pentagrama vacío, es muy bonito y a veces lo he hecho así, pero no siempre se hace así. Uh-huh. De todas formas, voy a hacer un paréntesis porque, claro, estamos hablando y está sonando Debussy y es que es muy importante. O sea, Debussy está como en un lugar tan lejano que es como que hay que explicar que es Debussy y que no, que es una pieza que a mí me... que es conocidísima, el arabesque, y bueno, os lo he sugerido que lo pusierais porque sí. A mí me recuerda al planeta imaginario, que vosotros seguramente erais pequeños, yo, o sea, no habríais igual ni nacido, yo era pequeñita cuando comía mi bocadillo viendo el planeta imaginario, y el planeta imaginario usaba esta música de sintonía, o sea, fíjate, compara eso con los programas de niños de hoy en día. Y bueno, pues a mí se me quedó, a todos los que tengan mi edad probablemente les sonará el planeta imaginario. Y bueno, es Debussy. Suena, la verdad es que suena súper bien. Bueno, al final te has liado, no sé, no encuentro la palabra, pero nos has contado cómo lo haces cuando tienes un trabajo por delante. Que... Jolín, pues depende del proyecto, siempre depende del proyecto, pero como generalmente en la música de cine los directores o directoras tiran mucho de referencias, o sea, siempre que me van a... Tengo una reunión con la persona con la que voy a trabajar, me hablan de me gusta mucho esta película, me gusta mucho este sonido o este el estilo de este compositor o de esta Ajá. compositora. Entonces me hablan de referencias que yo me acabo como cogiendo y siempre es como un punto de partida. Pero sobre todo a la hora de empezar, claramente lo que necesito es ponerme, o sea, pegarme mucho a la imagen, pillar, por ejemplo, el tiempo de... Parece una tontería, pero hay un personaje caminando o un coche en movimiento. Todo lo que esté moviéndose en la imagen uh-huh. te da como un tempo. Un tempo de tu música. Entonces yo pillo un poco el tiempo al que voy a trabajar y luego también, dependiendo del estilo de música que se requiera, pues ahí ya tengo como dos... Como uh-huh. dos cosas que te hacen sí, ajustarte. Como, digamos así, como dos... puntos, ¿no? A tratar, vale, ya tengo el tempo más o menos, ya tengo el estilo y a partir de ahí pues empiezo a sacar ideas, si sé que es una peli policíaca. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer un corto de Asier Urbieta, un director de Donosti majísimo y muy bueno, que se llama False Flag, bandera falsa. Pues esto he trabajado a partir de sonidos un poco electrónicos, porque es un corto que tiene mucho que parece CSI, o sea, es un rollo así como un poco de policíaco y tal. Entonces ahí hay un estilo de música muy diferente a por ejemplo, a la primera vez, que ahí directamente agarré el violín y empecé a sacar melodías. Ya, yeah, ya. Yeah. Y difícil buscar algo que tú creas que se vaya junto a la imagen y que sea realmente eso lo que busca el director, o sea, esa compenetración entre lo que buscan, lo que tú crees que debe sonar y lo, o sea, encajar todas esas piezas es complicado, o sea, es complicado trabajar con gente que busca algo en concreto, que no, que tal, que te pone ciertas exigencias o que quiere arreglar ciertas cosas. Bueno, depende mucho de la combinación entre director o directora y compositor-compositora, o sea, ahí está la cosa, porque tú puedes creer que tienes las referencias muy bien pilladas, que el estilo de la historia lo tienes, lo has encontrado, pero primero es dar con el estilo y luego que la persona que maneja los hilos, o sea, que dirige, tenga muy claro lo que quiere, porque al final tú también, es que tú estás trabajando para un cliente, o sea, yo no tomo las decisiones. Yeah. Entonces también depende de la libertad que te dejen y la confianza que depositen. Cuando tienes la confianza plena sobre ti, es mucha responsabilidad, pero también es una tranquilidad, porque sabes que se fían de ti. Yeah, que lo y que eso, vayas a hacer va a gustar. Y eso, por ejemplo, es muy bueno. Que nos estaba poniendo los pelos de punta y era la banda sonora de La Isla Mínima, música que nos ha recomendado también Aran. Sí, jo, a mí me esta peli la vi en el cine el año pasado. Julio de la Rosa es un rockero, es un músico que viene de los escenarios, pero lleva bastante tiempo haciendo bandas sonoras y esta sin duda es la que le ha llevado como al estrellato, ha ganado el Goya, 1000 premios. Y para mí es la muestra de que no hace falta ser un compositor académico de contrapunto, fuga y armonía y las quintas paralelas y todas estas normas de la composición. No hacen falta para hacer una banda sonora, como has dicho tú, de ponerte los pelos de punta. Porque este tío lo ha hecho todo con un ukelele, su guitarra, estos sonidos que así como que son como olas sí. del mar... Es una guitarra con un... la palanca esta, como de hacer vibrato, pues es eso. Y ya está. Y un bajo. Y joder. Con eso, él ha hecho toda la banda sonora. Y es así como... Fijaros cómo suena. Ahora te iba a preguntar que cuáles eran tus artistas favoritos y qué películas nos recomendabas, pero creo que durante el programa ha quedado... Bueno, que nos has dicho varios ejemplos. No sé si te ha quedado algo más por recomendarnos. Pues a ver... es que estas preguntas siempre son... Quieres decir como lo mejor de lo mejor y no es fácil. Mira, yo ahora, por ejemplo, a raíz de La Isla Mínima he visto True Detective, que es esta serie... que está, la verdad es que se parece muchísimo a La Isla Mínima, o sea, La Isla Mínima es posterior, pero pero es una serie igualmente dura, igual que La Isla Mínima, son historias duras, pero muy, muy bien hecha, con una música y una foto y unos actores impecables. Y yo eso, por ejemplo, es una serie hace mucho, pero la estoy viendo ahora y la recomiendo. Y apuntado. Así, pues no sé, así en el cine no sabría decir ahora. Bueno, creo que lo que nos has recomendado ya, no sé, es... ¿Ah, sí? Sí. Pareces padre de la parroquia. Tenemos un hermano. Ese chico es bueno. Bueno y terrible. Pues para ti, Guiller. Un gran aplauso para el reverendo Brown. Él ha sido mi pastor desde que yo era un muchacho y le quiero mucho. Es un hombre especial. Reverendo Brown. Reverendo Brown. Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen? Creo que el futuro es de los niños. ¡Gracias! Mostrarles el camino. Mostrarle su belleza interior, su orgullo. ¡Ponédselo! Fácil. Quiere de lo mejor, marchando. Con refresco. Pues esto que ha puesto Antón, la verdad es que es. Bueno, es del Príncipe de Zamunda, es súper gracioso. Pero aprovechando que lo ha puesto, que yo no sabía que lo iba a poner, que era nadie lo sabía. Ha sido una sorpresa del momento. Ha sido así un arrebato. Pues que yo, cuando estuve estudiando en Berkeley, me dieron una beca para estudiar. Estudié allí 4 meses, que fueron un poco duros, pero fueron divertidísimos, porque los americanos, en todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, el cine, la música, son maestros. Y un profesor de film scoring, de la asignatura de historia del cine, o sea, de las bandas sonoras, nos contó que Eddie Murphy, ahí donde le veis, que es el productor, actor, director de esta película, bueno, no sé si es el director, pero vamos, él tiene mucho, es un magnate y aquí tenía mucho que decir, resulta que tenía una productora y apareció un señor que era un don nadie con un guión de una película. Y el tío la leyó y dijo, bueno, ya le agradezco, pero bueno, esto no tiene ningún interés. Bueno, si me interesa ya le llamaré. Y resultó que le robó el proyecto. Y el Príncipe de Zamunda, Eddie Murphy, lo siento mucho por romper el buen rollo del momento, pero Eddie Murphy nos lo dijo además este porque es una historia muy sonada en el mundo de Hollywood. Eddie, pequeño cabrón. Que Eddie Murphy, nuestro amigo, el superdetective, le robó la idea a un hombre anónimo que fue el genio que ideó El Príncipe de Zamunda, que se titulaba Welcome to America, creo, la película. Bueno, pues sí. Así que... Bueno, desde aquí este pequeño homenaje a este... A este señor anónimo. Anónimo. Sí. Saludos desde la Irola. Bueno, sí, nos quedan 5 minutillos para terminar y casi no nos queda ya tiempo, pero queríamos comentar y no queríamos dejar de hacerlo. Nos mira con cara rara el técnico de sonido, pero sabemos que ahora le estás dando a la musicoterapia y queríamos que nos lo contaras un poco. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo ha surgido esto? Pues así rápido, que ya sé que hay poco tiempo, lo que solo puedo decir es que la musicoterapia es maravillosa, que para quien no la conozca se acerque a donde pueda y se informe, porque es un gran descubrimiento. Tiene bastante que ver con la creación de música para el cine y yo ahora estoy un poco dividida entre como entre las dos, entre los dos, no sé cómo llamarlos, como entre los dos caminos. Y bueno, la musicoterapia te puede ayudar de mil maneras, tengas dificultades o no, tengas una enfermedad, una carencia, una tristeza, una lo que sea, o sin más, o porque quieras conectar con alguien o contigo mismo, y la música es una vía muy mágica para hacerlo. ¿Qué experiencias estás teniendo hasta ahora? Por cómo lo cuentas y por cómo describes lo que significa para ti, creo que muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo estoy, de momento estoy trabajando con algunos niños y es espectacular lo que se consigue. Y estoy muy contenta y espero que poco a poco poder adentrarme más en el terreno y convertirme en una buena musicoterapeuta. Pues nosotros también lo queremos, lo esperamos. Y por nuestra parte, nada más. Se termina el grito de Jokon. Millesker por estar con nosotros. Si queréis ir un poco más allá y buscar a Aran en la web, arantzazucalleja.com. Sí, así es. Lo tenéis ahí, es fácil y sencillo, nombre y apellido.com. y tendréis, pues eso, todos los trabajos que ha hecho y un poco de la historia que hemos intentado contaros hoy en el programa. Y es que Raran, por venir. Muchas gracias por invitarme y por invitarme aquí a una cervecita y a un poco de paté mientras hablo con vosotros. Pues para, hasta la siguiente. Agur. The devil paints a double life, live and die and gone. Live and die and gone, live and die and gone. The devil paints a double life, live and die and gone. Cheating kind, it's knock up from behind. Kicked in the door someday, I can't get her off my mind. All or nothing now, might as well be true. And leave a dream far from home that never will come true. Live and die and gone, live and die and gone. Leave a dream far from home. Sweet my golden head, if I lied and said it all.